soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 6 minutos pasaron de las 7, deberíamos decir en realidad buenas, frías y mojadas noches, pero vamos a mantener el optimismo habitual del viernes del Latido Americano. Estamos aquí para acompañarlos hasta las 22 con toda la información de América Latina. Quien les habla, Martín Raffo, aquí a mi izquierda, porque en breve nomás tendré otro a mi izquierda, pero ahora tengo a un compañero que no es ese otro, que es el señor Guillermo Schneider. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, bien, Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte, todo bien. ¿Cómo te trata la humedad? Bien, la verdad que estoy de buen ánimo, así que no me afecta ni la humedad ni las inclemencias del tiempo. Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta. Del otro lado del vidrio tenemos aquí, como siempre, a Cecilia D'Amico, nuestra operadora, también quien se encarga de la puesta en el aire y, a su vez, de la columna de Cultura. Que cuando viene a hacer la columna de Cultura acá, algunos de nosotros pasamos allá y así hacemos un enroque. Así vamos haciendo los enroques habituales en toda radio comunitaria que se intente preciar de tal. Podríamos ponerlo en esos términos. Está por llegar Leonardo Smerling, quien es el otro integrante de este programa. En breve, nada más, ¿sorteamos el libro hoy? Hoy es el último viernes del mes. Sí, hoy se sortea el libro. Bueno, vamos a sortear el libro, así que estate atento porque en cualquier momento te damos las vías de comunicación para que te puedas comunicar con FM Moreno y participar del sorteo del libro de León Pomer, La Guerra del Paraguay. Un interesante trabajo para conocer de cerca uno de los principales hechos de la historia de nuestro continente, que a su vez tiene tanta importancia su trascendencia en términos históricos como la manera en la cual fue ocultado, ¿no? Un hecho muy importante en América Latina. Pero hoy vamos a estar hablando sobre varios temas. En primer lugar, vamos a tener la voz del subcomandante Marcos. Ustedes sabrán que el fin de semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el marco de un homenaje en la realidad que realizó al maestro José Luis Solís López, alias Galeano, asesinado recientemente, y así con un en un contexto donde había una presencia de miles de indígenas de todas las comunidades zapatistas, el subcomandante Marcos dijo que luego de una decisión colectiva dejaba de existir. Aparentemente ahora se empezaría a llamar el subcomandante Galeano, porque así firmó el comunicado que leyó el sábado pasado a la madrugada, entre el sábado y el domingo, digamos el domingo a la madrugada, ante medios alternativos que se habían acercado a esta comunidad de la realidad en Chiapas, México, para cubrir el homenaje a este maestro recientemente asesinado, y se encontraron con la lectura de este comunicado. Vamos a, en minutos nomás, a estar escuchando un resumen de lo que pudimos establecer de los 55 minutos que duró la locución del subcomandante Marcos, que ya con esta presentación anunció. Y que generó bastante dejaba expectativa, de ¿no? Ese comunicado, porque también se piensa que por ahí el ejército zapatista toma alguna otra orientación, no orientación, sino alguna otra manera de operar o de. De encarar la lucha, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, las maneras tan novedosas, podríamos decir, o poco relacionadas con otras experiencias de carácter político, social, ¿no?, y territorial, claro, poco convencional, lleva a que este tipo de acciones desprendan un montón de lucubraciones. Y el mismo Marcos, además, el comunicado tiene como un carácter así medio surrealista, ese. Sí, con la siempre la característica de cómo se ha comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a través de esta figura, ¿no? Del subcomandante Marcos, que siempre se dijo era una figura creada por los propios zapatistas con un fin concreto. No representaba el comandante de un ejército revolucionario como se conformaban las estructuras de las guerrillas en la década del 70, 80 en América Latina, 60, 70, 80, sino que tenía otras características. Y esto también permanentemente remite a confusión. Estamos hablando de subcomandantes, subcomandante de un de una comunidad que ya no tiene ejército, porque dejó las armas hace rato. Claro. Dejaron las armas hace rato los zapatistas. Pero bueno, vamos a estar escuchando un audio que, como te decíamos, es un resumen de los 55 minutos que duró el comunicado que Marcos leyó ante medios alternativos mexicanos el domingo pasado a la madrugada. Bueno, tenemos elecciones primarias en Uruguay este domingo. Uruguay elige a los candidatos presidenciales en elecciones que no van a ser obligatorias para la población, pero sí para todos los partidos políticos. Y ese día se van a elegir los candidatos únicos a la presidencia de la República de todos los partidos. Van a estar participando en este comicio los principales partidos, que son el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Nacional. Las encuestas hasta ahora coinciden en señalar que la disputa del Partido Nacional es la única que no está cerrada todavía, mientras señalan que, como amplios ganadores en sus respectivos partidos, a Tabaré Vázquez, a Pedro Bordaberry en las internas del Frente Amplio y del Partido Colorado. Bien. Vamos a estar trabajando un poco la característica de cada candidato, como hacemos siempre cuando hay elecciones en los diferentes países del continente. Muy bien, también vamos a tener una entrevista para hablar sobre la situación económica de América Latina, que hace rato veníamos buscando. El fin de semana nos encontramos con una nota publicada en el suplemento económico de Página 12, Cash, por Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico, CELAG, un centro de estudios bastante nuevo en términos históricos. Y vamos a estar hablando con él sobre la situación económica de América Latina partiendo de la Revolución Bolivariana. Escribió una nota muy interesante sobre las dificultades que tiene el gobierno bolivariano para trascender las limitaciones exportadoras a partir de el gran consumo popular que se estableció con la llegada de Chávez al gobierno. Algo que, una demanda que necesita ser satisfecha y que el sistema productivo venezolano por sí mismo no lo puede hacer, y por lo tanto tiene que remitirse a importar esos productos. Y a depender de importadores y comerciantes que especulan, ¿no?, y fijan los precios para la población. Totalmente. Y entonces ahí en esa nota, Serrano Mancilla hace una propuesta respecto a cómo debería ser el entramado productivo venezolano para sustituir esas importaciones, pero no a la vieja usanza de el sistema de sustitución de importaciones que supimos conocer los argentinos con el peronismo, sino con otra propuesta. Para conocer esa propuesta vamos a estar charlando con él también en el día de hoy y por supuesto también hablando de Venezuela nos vamos a remitir también a el conjunto de América Latina y a las maneras de integrar económicamente los distintos países de esta región. Bueno, vieron el domingo pasado elecciones en Colombia y triunfó por muy poquito el candidato de Álvaro Uribe, Iván Zuluaga. Obtuvo el 29,2% de los votos, pero está técnicamente empatado con el actual presidente Juan Manuel Santos, que quedó en segundo lugar con el 25,6%. Fue una elección con una ausencia de muy importante de gente, solamente el 40% del padrón fue a votar, y ahora se esperan las elecciones para definir en la segunda vuelta el próximo 15 de junio, ¿no? Esto es en 2 semanas. Así es. Y bueno, vamos a ver cómo se conforman las alianzas de los partidos restantes, a ver a quién dirigen el voto, si al candidato de Álvaro Uribe o a Juan Manuel Santos. El partido verde es el que está mejor posicionado, ¿no?, en tercer lugar, como para dirimir un poco esta... Sí, en realidad el que se encuentra en tercer lugar en votación fue el Polo Democrático Alternativo, que aún no definió si va a apoyar a Santos, que lo que uno espera es que si apoya a uno de los candidatos es al propio Santos. Uh-huh. El Partido Verde, al que haces referencia vos, dejó en libertad a los partidarios. Y el Partido Conservador, que se creía que iba automáticamente a apoyar a Zuluaga, bueno, en realidad parece que sus bases sí lo van a hacer, pero hay muchos congresistas que ya dijeron que lo van a votar al propio Juan Manuel Santos. Vamos a estar hablando sobre Honduras, porque allí continúan asesinando a militantes del Partido Libre. La semana pasada tuvimos una comunicación telefónica con este país. Hoy seguiremos hablando de lo que sucede en este país centroamericano, que está atravesando una situación bastante complicada a partir de la decisión del Partido Libre de disputarle el poder al viejo partidismo hondureño. Así que sobre esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Tenemos columna de Movimiento Obrero, hoy con Cecilia Anikstein. Nos va a hablar de la Plataforma de Desarrollo Continental que elaboró la Confederación Sindical de las Américas. La Confederación Sindical de las Américas es un organismo nuevo que está articulando diferentes países de la región y también vamos a tener columna de historia, ¿no? Así es, vamos a tener columna de historia. Precisamente conmigo. Con vos, porque se cumplió el último 20 de junio 50 años de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y si estamos hablando de las elecciones en Colombia, el eje de las negociaciones de paz que se están dando en La Habana es fundamental para entender cómo se está estableciendo el debate y cómo se están dividiendo las posiciones en los candidatos para el próximo 15 de junio. Por supuesto que las FARC son un actor fundamental en la historia de Colombia y por eso también queríamos desarrollarlo hoy, ¿no? Vamos a ver cómo surgieron esta guerrilla, ¿no?, que es una de las más en cuanto a duración en el tiempo y a cantidad de gente, es la más importante de América, ¿no? Bien, y tendremos por fin la columna de cultura. Hugo Rivero Gómez, el pintor chileno militante del MIR, asesinado en 1981. Recientemente se presentó un documental que cuenta su historia, Retratos en Carbón. Hace ya unos programas que Cecilia D'Amico está ahí en la gatera intentando hacer esta columna sobre Hugo Rivero Gómez. Seguramente hoy la podremos finalmente escuchar. Y como te decíamos al comienzo del programa, vamos a sortear el libro de León Pomer, La Guerra del Paraguay. ¿A qué líneas hay que comunicarse, Guille? Nos pueden enviar un mensaje de texto al 11-33-68-0099. Con algún mensaje, quiero el libro o cualquier otro mensaje, sugiriendo tema, columna o mandando saludos solamente, y ya están participando por el sorteo del libro de este mes. También se pueden comunicar al teléfono de línea 466-6559 y, como saben, todas las líneas electrónicas para estar conectados con Latinoamericano nos buscan como Latinoamericano en Facebook y como arroba Latinoamericano en Twitter. Estamos teniendo en estos momentos un problema con el Twitter. Está colgado, no entra. No sé si será un problema de esta red social en particular o de esta computadora o conexión a Internet. Bueno, no tenemos Twitter, ya lo vamos a recuperar. Comuníquense por Facebook y por mail también, latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Esta noche sorteamos el libro, así que llamen y anótense. Te dobla la espalda, Juana, jamás. Derecha como un camino caminarás. No se te dobla la espalda, Juana, jamás. Encima de la cabeza llevas la ropa a lavar. No se te dobla la espalda, Juana, jamás. Aunque la tengas quebrada por la mitad, sobre tu cabeza el mundo sucio llevas. Tantas veces lo lavaste y vuelta a lavar. Sí, señor y no, señora, siempre pobre y siempre igual. Jamás te vimos llorando de tanta necesidad. Sí, señor y no, señora, como usted diga no más. Mañana traigo su ropa, te aseguraré, Juana, jamás. Mañana, mañana, Juana, Juana, jamás. Mi voz para cuando entonces no esperes más. Mira que la arena sabe, Juana, jamás. Como criaste a tus hijos, meta a lavar y lavar. Cuando, Juana, cuando, cuando dirás años te callaste cuando había que gritar. Cuando, Juana, cuando, cuando dirás toda la verdad. Vení la siesta en los brazos, vení con el río acá. Vení a decir basta, basta, basta, Juana, jamás. Pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el otro. Sos el otro. Yo soy el otro. El que se puso en el medio de a quien tenía yo a la izquierda. El que irrumpe. El que irrumpe. Su presencia. Hola, ¿qué tal? Soy el que irrumpe. Me gusta. Para empezar una canción, no estaría mal. ¿Cómo les va? Insurgente. Tanto como eso. Bien, bien, muy bien. ¿Vos? ¿Bien? ¿Viajaste bien? No, pero bueno, pero llegué. Bueno. Viajé a tiempo, que es lo importante. Como es costumbre. Sí, sí. ¿Qué escuchábamos, Leo, recién? Al dúo Argüello Magud. Uh-huh. Se van a estar presentando el 7, el sábado que viene. El sábado que viene aquí en el Marechal junto con el, no mañana me aclaran, sino el otro sábado, junto con un ensamble, este dúo que hace, bueno, lo estábamos escuchando recién, hacen folclore litoraleño, lo cual a mí me pone muy feliz. Y ya tocaron en vivo una vez en el estudio. Tocaron el pasado, acá. ¿No? Cuando cerramos, creo que el año pasado, el último programa. O... Estaremos hablando con una de sus integrantes más tarde. Aquí en Latinoamericano, en la columna de Cultura, hablando justamente sobre esa fecha que tienen el próximo sábado en el Teatro Marechal. Sí, interesante porque es todo un ensamble con otros músicos, haciendo también otras cosas. Vamos a preguntarle más cuando estemos conversando con ella, así tenemos bien la información. Bien, comentábamos al comienzo del programa, Leo, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, que el fin de semana el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó un homenaje en la realidad. Allí asistieron miles de indígenas de los cinco caracoles, como le llaman ellos, y una numerosa caravana solidaria que llegó hacia la realidad de todo el país. Este homenaje se realizó al maestro José Luis Solís López, que era parte, aunque existe todavía, las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Más que nada del zapatismo, porque el Ejército, como decíamos al comienzo del programa, ya no existe como tal, dejaron las armas hace algunos años. Adolfo Gili, un destacado periodista que escribe en el diario La Jornada de México, dijo sobre este maestro Solís López: lo mataron sin disputa ni motivo previos, alevosamente, así nomás por matar y hacer saber que en esta guerra sucia de muertes, asesinatos, secuestros y desapariciones que vivimos en México, también van a matar allá en la realidad, corazón del territorio autónomo zapatista. El maestro José Luis Solís López tenía un seudónimo, un apodo, un nombre por el cual lo conocían. Se llamaba Galeano. Marcos, en un comunicado que leyó ante medios alternativos congregados en la realidad para homenajear al maestro, dijo: fue un ser extraordinario y además, y esto es lo que maravilla, hay miles de compañeras y compañeros como él en las comunidades indígenas zapatistas, con el mismo empeño, idéntico compromiso, igual claridad y un único destino, la libertad. El comunicado de Marcos concluyó citando al jefe y vocero, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Moisés. Dijo Moisés: al asesinar a Galeano o a cualquiera de los zapatistas, los de arriba querían asesinar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esta ocasión, el comunicado, leído en la madrugada del domingo pasado, lo firmó desde las montañas del sureste mexicano el subcomandante insurgente Galeano. Vamos a escuchar un breve extracto de un comunicado muchísimo más extenso, donde Marcos anuncia que deja de ser Marcos. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas. Faltaba lo que faltaba y falta lo que falta, pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído, su corazón. Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva: ¿qué sigue? En las tétricas cuentas de la víspera no entraba la posibilidad de plantearnos pregunta alguna, así que esa pregunta nos llevó a otras. ¿Preparar a los que siguen en la ruta de la muerte? ¿Formar más y mejores soldados? ¿Invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra? Simular diálogos y disposición para la paz para seguir preparando nuevos golpes, matar o morir como único destino. ¿O debíamos

Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi. Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida. Rodrigo Amoroso. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Se viene zurdaje, o sea, lo zurdo. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Son en este momento 19 horas 41 minutos y nosotros seguimos aquí en Latido Americano. Les recordamos las vías de comunicación. Hoy sorteamos el libro, así que es el día para comunicarse. Así es, recuerden que hoy estamos sorteando el libro de la revolución, perdón, la guerra del Paraguay, ¿sí? De, ahí se me escapó el... León Pomer, ahí está. De León Pomer, un libro que es de la década del 60, su primera edición. Está escrito entonces, pero ahora que se está rescatando más la historia, algunas historias ocultas de la región, sobre todo por el rol que tuvo la Argentina, ¿no? Y el mitrismo en la guerra del Paraguay, donde nuestro país, por lo general, no es parte de la historia, no, nunca fue parte de la historiografía oficial, analizar qué pasó en ese hecho puntual. Y bueno, León Pomer en su libro lo desarrolla muy claramente. Ya saben, si quieren entonces hacerse de una posibilidad para tener este libro, solo tienen que enviar un mensaje de texto, por ejemplo, al 1533680099. También nos pueden llamar al teléfono de línea, anteponiendo el 0237 si están fuera del partido de Moreno, al 466-6559. Recuerden que también estamos en Facebook como Latido Americano, recuperamos el Twitter como @LatidoAmericano. latidoamericano@fmmoreno.com.ar es el mail, allí también se pueden comunicar y anotarse, como lo hizo el señor Javier, integrante de esta radio, que suele estar del otro lado todos los viernes por la noche, quien hizo saber que está escuchando el programa. Hoy vamos a tener por fin un análisis económico, creo que es el primero que tenemos en este año, sobre la situación en América Latina. Arrancando desde Venezuela. Así es. Comentamos cuando comenzó el programa que gratamente pudimos leer una nota en el suplemento de Página 12 el pasado domingo, escrita por Alfredo Serrano Mancilla. Él es doctor en economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico. Con él estamos comunicados, lo vamos a presentar y ya conversamos. Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano. Alfredo Serrano Mancilla, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider te saludan desde aquí, desde el Partido de Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por atendernos. En primer lugar, queríamos que les cuentes un poquito a los oyentes que no pudieron leer esta nota a la que hacíamos referencia recién, que salió publicada el pasado domingo en el diario Página 12, sobre una perspectiva en torno a los problemas económicos que tiene Venezuela que nos pareció interesante destacar, porque en esa nota los problemas económicos que atraviesa el país con las dificultades para el abastecimiento, la inflación, tiene una base que está asociada con la política económica del chavismo. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata eso? Sí, exactamente. La idea del artículo era discutir de una cuestión que hoy en día está encima de la mesa de la economía venezolana y que viene así, habiendo mucho debate en torno a ella en los últimos meses, y diría yo que incluso en los últimos 2 años. Es la cuestión de un cierto grado de desequilibrio económico en Venezuela, fundamentalmente por todavía la incapacidad de la base productiva nacional para ir en la misma sintonía de cómo las políticas redistributivas del chavismo y la democratización de las pautas de consumo, donde ya se dejó de lado la Venezuela en la cual consumían muy pocos, como aquella del puntofijismo de la época neoliberal, a una Venezuela en la que muchas capas populares han entrado a consumir muchos bienes y servicios nuevos, y en este proceso de, insisto, de democratización de consumo y redistribución de políticas sociales, gracias, entiendo, a una política bastante exitosa del chavismo en la última década ganada en Venezuela, ahora se enfrentan a una situación compleja, que es tener que ir a la misma velocidad en la base productiva para evitar lo que yo al menos denomino en este artículo, en algunos otros estudios, una suerte de rentismo importador que se está dando en el siglo XXI en muchas economías de América Latina. Ahora, también hay una perspectiva que a nosotros nos pareció novedosa respecto a cómo tiene que modificar estos problemas de abastecimiento para el gran consumo popular que se abre a partir de la llegada del chavismo al gobierno venezolano, porque por lo general nosotros comentábamos que uno separa en dos variables, ¿no? O libre mercado o una economía de sustitución de importaciones, pero la propuesta que haces allí en esta nota es otra. Desarrollanos un poco cuál es. Sí, exactamente. Yo creo que todavía a veces uno cuando analiza lo que sucede en ciertos países de América Latina, se sigue, creo que, hablando del modelo de sustitución de importaciones que fue discutido desde la CEPAL y desde muchos autores, fundamentalmente en el Cono Sur, en los 50, 60 y 70, y creo que se traslada a las discusiones de esa época a la actualidad casi de manera intocable, ¿no? En Argentina con el tema de la reindustrialización se discute, en Brasil también, y en Venezuela particularmente ahora en este momento también se habla de recuperar un modelo de sustitución de importaciones. Y el cuestionamiento, o al menos el matiz que yo quiero poner encima de la mesa, fundamentalmente, es que estamos en una situación mundial que el neoliberalismo desde los 80 modificó, y es que hoy en día hay una gran fragmentación geográfica del sistema de producción mundial. Esto dicho fácil, es que cualquier auto, cualquier producto es producido con la participación de muchas fábricas en muchos países. Ya no se produce solo bien en un lugar. Esto ya quedó anclado en el pasado pre-neoliberal. Esto ya no es una cuestión de la etapa neoliberal postfordista, en la cual no se produce nada exclusivamente en un país. Todo se encadena productivamente utilizando diferentes países. Y por tanto, claro, cuando uno hoy en día plantea cómo resolver el problema de eso, de la necesidad de aumentar la oferta nacional porque se está importando, o porque se está, mejor dicho, demandando mucho de un bien nacionalmente, porque aumenta el poder adquisitivo, porque mejora las políticas sociales, es muy tentador decir tenemos que sustituir la importación y producirlo tal cual. Y creo que esto es ir a contracorriente de un fenómeno mundial de transnacionalización de la producción. Por lo tanto, lo que planteo más que nada en este artículo y en algún otro estudio es que es más importante a planificar estratégicamente mecanismos de producción regional donde participen diferentes países en la producción de distintos bienes, y que eso sea la manera de resolver el desequilibrio productivo que hay nacionalmente en muchos lugares. Porque si, pongamos un ejemplo, si lo genérico, todo el tema farmacéutico, si cada país de UNASUR se dedica a producir individualmente o nacionalmente productos genéricos, esto puede incurrir en altos costes derivados de no aprovechamientos de economía de escala y otras cuestiones en términos económicos. Sería mucho más interesante trabajar en términos transnacionales con una industria regional de generación de genéricos para resolver este problema. A eso es fundamentalmente lo que me refiero, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo de saltar en el tiempo y no seguir casi haciendo un copy-paste de los modelos de sustitución de importaciones, porque entiendo que si fuera así serían probablemente fallidos en el siglo XXI. Ahora, esto que vos analizás y estás proponiendo, ¿llega a debatirse en el gobierno venezolano, en algunas instancias económicas que vos conozcas, o efectivamente lo que predomina, el análisis más hegemónico en esas instancias de poder, sigue siendo el intento de una industrialización por sustitución de importaciones? Yo creo que los países donde he trabajado, en Ecuador también muchísimo, en Bolivia, donde se discute esta cuestión, a mí me parece que sí está presente las opciones transnacionales, o sea, de acuerdos grandes regionales en términos productivos. Bueno, hoy en día yo creo que hay grandes trampas. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio dice que un producto es nominado, por ejemplo, argentino, cuando solo satisface un porcentaje determinado mínimo, en torno al 5% del total producido, solo porque sea la fase final de la cadena de producción. Y esto es un engaño, porque habitualmente lo que genera es que todo el valor agregado supuesto en el proceso de producción, en el fondo, se ha quedado en el resto de países que han producido la parte más intensiva tecnológicamente hablando. Yo creo que sí, que hay grandes discusiones en Venezuela. De hecho, la reunión de hace un año del ALBA se discute esto de manera enfática, la necesidad de establecer alianzas transnacionales de empresas estatales con la participación de diferentes países de la región para justamente abordar sectores productivos que tienen altos costes fijos de producción. Está ahí, Ecuador también han trabajado en algunas experiencias binacionales con Venezuela, o incluso Bolivia-Venezuela, Bolivia-Ecuador, y ahora se habla de hecho de una gran alianza de empresas estatales petroleras a nivel continental. Yo creo que es un tema que va emergiendo en el debate de la realpolitik y la real economía de estos gobiernos post-neoliberales, pero aún todavía creo que hay una tensión que es revoluciones fuertemente nacionales que a veces plantean de la producción nacional el modelo viejo y cómo elaborar un proceso de integración supranacional también en el terreno productivo. Creo que eso va a determinar fundamentalmente el camino económico en la próxima década que denomino en disputa en América Latina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling le habla. Hola, buenas noches, Leonardo. ¿Cuáles serían los límites a este tipo de propuestas que se están haciendo? Yo estoy pensando, bueno, desde los gobiernos se puede plantear algo, pero también hay que ver qué es lo que terminan haciendo aquellos sectores de la burguesía que son en general quienes manejan el aparato productivo. ¿Hay alguna experiencia actualmente funcionando? Sí, como te decía, en el terreno estatal hay binacionales en el sector alimentario, agroalimentario, por ejemplo, Bolivia-Venezuela. Ahora recientemente hay otra experiencia en el tema de la creación de tejidos, de textiles, Bolivia-Venezuela-Ecuador. Hay algunas pequeñas experiencias, porque como bien decías, el sector privado ya opera de esta forma de producción transnacional y lleva produciendo así en los últimos 30 años y les va bien. De hecho, el fenómeno de las translatinas en la región, en las producciones de auto, por ejemplo, en diferentes lugares de América Latina, las producciones de avión, con el caso de Embraer brasilero o Techín aquí en Argentina. Yo creo que hay ejemplos en el sector privado y en el sector público, con refinerías, petroquímicas. En el Ecuador, por ejemplo, en el último Plan Nacional para el Buen Vivir se establecen 12 sectores productivos en los cuales, en algunos de ellos, y he puesto el ejemplo antes de farmacéuticos justamente por esto, se plantean modelos de acuerdos supranacionales para la integración productiva, con una participación fuertemente del sector estatal y en algunos casos incluso con las incorporaciones de las pequeñas y medianas industrias, fundamentalmente en el tema de la agroindustria. ¿Hay algún análisis realizado respecto a diferenciación por regiones? ¿Qué tipo de producción podría llevarse adelante? Creo que los trabajos internos que habitualmente nos salen hacia afuera, muy dirigidos o encabezados por Brasil, que yo creo que es el que ha pensado la región desde esta visión más amplia en un modelo de productivo regional. De hecho, si uno mirara hace creo que 2 años los modelos de integración financiero productivo que aprueban con la región, están trabajados y planificados en esta línea, ¿no? La reindustrialización de la industria automotriz en Argentina justamente tiene el déficit de que está importando excesivos insumos productivos, y de ahí cierto efecto en la balanza de pagos en Argentina. Y en el Ecuador, su Plan Nacional para el Buen Vivir, el último, el de 2013-2017, es bastante elocuente y creo que con un cierto nivel de rigurosidad y profundidad. Y el último plan de la patria venezolano también deja, no con detalle, pero deja entrever esta necesidad de un salto regional. Y probablemente el último modelo de desarrollo productivo en Bolivia, recientemente aprobado, me parece que ellos hablan del concepto de conglomerado productivo, utilizan este término para no caer quizás en la palabra más hegemónica de encadenamiento productivo, que sí también tiene esta misma línea de trabajo, más en un nivel de pequeña y mediana empresa en términos regionales. Mancilla, buenas noches. Si bien este modelo, como bien habías caracterizado, no es el viejo modelo sustitutivo de importaciones, le pondría un límite a las importaciones, ¿no?, de ciertos productos, y esto tendría que tener un acompañamiento bastante importante a nivel político, ¿no?, en cuestión de barreras de aranceles, de barreras de protección arancelaria, ¿no? Y teniendo en cuenta que en este escenario mundial los productos importados rompen generalmente todas las barreras esas, ¿cómo se podría dar este proceso? Si pensamos que avanza. El actualizar o reacomodar o incluso hacer un modelo propio de producción regional, lo que realmente plantea es una ordenación del modelo de sustitución de importaciones. En tanto que, por ejemplo, estudiábamos recientemente la elaboración de la cerveza nacional en Ecuador, y daba la casualidad de que lo que era el tapón de la cerveza y el vidrio de la botella de la cerveza, todo era importado. Esto mostraba que al final la producción nacional era fundamentalmente porque la parte de distribución, la parte de cierta generación de empleo era nacional ecuatoriano, y por lo tanto, contribuyendo solo en un 7-8% del total del valor agregado, se denomina ecuatoriano cuando buena parte de los bienes quedaban importados a Colombia y a otros países centrales. Claro, es justamente esta ordenación del modelo de sustitución de importaciones implica nuevas políticas ordenadoras de las transferencias arancelarias, que me parece que es uno de los grandes dilemas actualmente y que los países centrales tienen muy claro. Ellos, cuando negocian los tratados hoy en día de libre comercio plus y cualquier tipo de acuerdo, por ejemplo, en materia de derecho de propiedad intelectual, ¿no?, los denominados APIC Plus, tratados de propiedad intelectual, o que afectan a los temas de propiedad intelectual, ellos tienen mucho cuidado justamente en tener también liberados estos nuevos patrones de producción. Y creo que desde los países latinoamericanos, en el eje más progresista y posneoliberal, han de realizar nuevas políticas justamente de establecer las preferencias arancelarias en aquellos bienes que verdaderamente son necesarios incluso como insumos intermedios, ¿no? Me parece que la especialización ya no tiene que ver con el producto final, sino en qué parte de la cadena de valor de producción regional participas, y fundamentalmente creo que aquí está también una cuestión de fondo, cómo se reparte ese nuevo valor agregado en todo el territorio latinoamericano. Estamos conversando con Alfredo Serrano Mancilla, que es doctor en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico. Alfredo, comenzamos hablando sobre Venezuela y sobre las necesidades de poder empezar a autoabastecer lo que son el consumo de su población, pero al mismo tiempo no pensar que este autoabastecimiento se haga por la una industrialización por sustitución de importaciones, sino por agregarle valor a determinadas cadenas productivas, pensando en que eso se tiene que hacer de manera regional. Sobre la región, se viene desarrollando muchísimas instituciones de hace ya varios años. Hay encuentros de presidentes, de ministros de Economía, de cancilleres, que vienen hablando de integración regional. Por lo que vos venís desarrollando, aparentemente, y seguramente es así, el ALBA ha avanzado más en esta orientación. Yo veo algunos problemas como para convencer a gobiernos como el de Brasil y de la Argentina, que si hablamos de abastecer al pueblo venezolano y el crecimiento de su consumo, necesariamente habrá que integrarlos. ¿En qué momento de ese proceso vos analizás que está América Latina? Creo que sí que hay algunos puntos de inflexión. Quizás el ALBA es cierto que al plantearse una integración de corte no estrictamente comercial, porque nace desde una integración política, luego una integración monetaria a través del Sucre, financiera, con los intentos de creación de bancos propios, y que luego en buena parte de la región, desde UNASUR, lo han intentado, no diría copiar, pero sí que seguir por esa línea. De hecho, las últimas reuniones de UNASUR en Buenos Aires, hace ya unos años, plantearon cuatro líneas de trabajo para superar el modelo de integración comercial neoliberal clásico. Mercosur también ha dado ciertos saltos, dejando atrás el estadio comercial, y si hoy observa incluso la integración neoliberal emergente en América Latina a través de la Alianza del Pacífico, plantean integraciones hasta bursátiles, tributarias. Creo que se han dado cuenta que los modelos de integración no pueden estar basados exclusivamente en preferencias estrictamente comerciales. Una vez que eso sí está latente en buena parte de la región, me parece que hay la necesidad verdaderamente de resolver esa tensión que planteaba anteriormente entre revoluciones o transformaciones económicas de fuerte componente nacional con esta integración supranacional. Yo creo que cuando hablan de Argentina y Brasil, me parece que justamente Brasil concretamente es de los países que mejor ha entendido las posibilidades de participar en ese déficit estructural de la economía venezolana, desde la explotación de la franja del Orinoco en términos petroleros, así como la participación en muchos sectores en el terreno comercial y productivo y financiero. Me parece que ellos sí que han entendido muy bien la necesidad, porque cuando hablamos de abastecer o de participar en este abastecimiento regional en Venezuela, no es regalar nada, no es nada de esto, sino es un negocio muy apetitoso. El modelo venezolano, yo sigo insistiendo, de que es mucho más sostenible de lo que dicen agencias económicas internacionales, porque el ingreso petrolero es bastante estable, más allá de pequeñas caídas en el último año, y esto genera una cierta estabilidad macroeconómica. Hay una gran estabilidad social, más allá también de todo lo que se dice. Y por lo tanto, lo que sucede es que el pueblo venezolano hoy en día consume de manera muy diferente a como consumía hace 10 años. Sucede algo parecido, uno observa datos en Ecuador y Bolivia. Nada que ver pasear por La Paz o Quito hace 10 años a verlo como hoy en día, son saltos cualitativos en las pautas de consumo y bien democratizado. Por eso creo que más que verlo como una necesidad de ayudar, creo que es como hay una posibilidad de converger en intereses para las economías regionales, y me parece que Brasil ya lo ha visto, sigue trabajando en ello, y creo que Argentina también tiene una gran oportunidad de participar regionalmente en economías que más allá de lo que digan algunos, siguen siendo sólidas en algunas variables, con problemas económicos como tantas otras en otras cuestiones. Estamos conversando con Alfredo Serrano Mancilla. Queríamos hablar también sobre el Centro Estratégico Latinoamericano en Geopolítica. Nos hemos quedado con muy poco tiempo, tenemos ya pasado el horario de la tanda. Le pedimos si nos puede resumir en pocas palabras de qué se trata este Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Es un grupo de trabajo que fundamentalmente está participando desde Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Somos un grupo de académicos que llevamos participando en los procesos directamente en materia de asesoramiento en política, desde economía hasta el derecho, y además fundamentalmente profesores universitarios que, después de haber estado mirando hacia atrás en esta década posneoliberal en buena parte de América Latina, estamos como muy atentos en las próximas preguntas que se abren en esa década en disputa, la cual América Latina hoy día está delante nuestra, ¿no? En Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador,

quedarse con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, es lo mejor en Matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia cero. La rompe. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Latido Americano. Is all I ever had. Did you know? Redemption songs. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption songs. La hora en Caracas, 18:42 minutos, temperatura 30 grados, humedad 45%. El gobierno norteamericano ahora dijo que no considera adecuado interferir en Venezuela. Este miércoles la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa para imponer sanciones al presidente Maduro. Sin embargo, la subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, consideró que no es el momento adecuado para usar esas herramientas. Lo que no se sabe es qué hará el gobierno de Obama si el proyecto es aprobado por las dos cámaras del Congreso norteamericano. Jacobson aseguró que lo que sucede en Venezuela es un problema interno y que ellos no se entrometen en ese tipo de cuestiones. Mira vos, el gobierno venezolano volvió a denunciar esta semana un nuevo plan de golpe de Estado que involucra a la embajada norteamericana. Los representantes estadounidenses habrían reunido fondos junto a los opositores María Corina Machado y Diego Arria. El gobierno de Maduro hizo público varios mails, entre ellos unos donde se organizaba el derrocamiento del gobierno. Uruguay lanza su primer satélite en junio. En su construcción participaron 60 técnicos de Antel y la Facultad de Ingeniería. El aparato ya pasó la etapa de testeo y fue aprobado en Estados Unidos. Además de las fotos y otros datos que produzca una vez en órbita, el mayor valor está en los conocimientos y capacidades que fueron adquiridos en el proceso de investigación y construcción. El lanzamiento será en el mes de junio desde una plataforma ubicada en Ucrania. Y en Costa Rica los docentes continúan la huelga. Los maestros mantienen una huelga desde hace 19 días por salarios impagos. Las bases rechazaron el acuerdo que habían logrado los dirigentes gremiales y el gobierno. La ministra de Educación y los sindicalistas estuvieron reunidos 12 horas tratando de destrabar el conflicto. pero finalmente los trabajadores de la educación decidieron profundizar las medidas de fuerza. Al enterarse del rechazo de las bases, la ministra de Educación se levantó de la mesa de negociaciones. Además, anunció que a partir del lunes se les aplicarán medidas administrativas a quienes no se presenten a trabajar. La hora en San José de Costa Rica, 17:14 minutos, temperatura 21 grados, humedad 94%. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. Siguen llegando mails y mensajes, gente que se anota para participar del sorteo del libro que estamos hoy haciendo antes de terminar Latido, gracias a Hadas Libros. Acordate, queda en Asconapé 139. Si estás buscando algún libro, anda hasta allá, pedíselos. Si no lo tienen en el momento, te lo consiguen, como nos consiguieron este libro sobre la historia de la guerra del Paraguay. Vamos a estar sorteándolo antes de terminar, allí cerca de las 10 de la noche, antes de Lobo Suelto, aquí en la 90.1. Y ya saben cuáles son las vías de comunicación. Pueden enviarnos un mensaje. Nos pueden mandar el mensaje al 1133-680099. También pueden llamarnos por teléfono al 466-6559. Si estás fuera del partido de Moreno, acordate, antes 0237. Estamos en Twitter como @latidoamericano, con el nombre del programa. Nos buscás en Facebook y también nos puedes mandar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Le mandamos un saludo a Luisa, que nos avisó que nos está escuchando. Perfecto, entonces también queda anotada en el listado para el sorteo del libro, a quien no vamos a anotar porque los integrantes de este programa no podemos estar en el listado. Me ponen cara de tristes del otro lado, pero es así. Es a Cecilia Einstein, que la tenemos hoy vía telefónica con su columna sobre Movimiento Obrero. ¿Qué tal? Buenas noches, Ceci. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es que no puedo estar en el sorteo del libro? No podés estar en el sorteo del libro, es una regla interna que no, por lo bajo te podemos decir que si tenés algún amigo, pedile, pero después tenés que pelearte por el libro, es así. Hay que darle transparencia, Ceci, a esto. O si no, manda un mensaje con seudónimo. Es muy trucho lo que estamos haciendo, Martín. No, es mentira, señores oyentes. Igual hay un sorteo. El sorteo es limpio y claro, así que ahí estamos seguros. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Por acá andamos. Muy bien. Hoy telefónicamente, pero haciendo la columna como todas las semanas, como cada 15 días, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que vos planteaste que tiene que ver con el sindicato a nivel regional. Claro, con un documento que salió hace muy poquito, ¿no? De una organización sindical que es internacional, que representa a trabajadores de toda América, de América del Sur, de América Central, de Caribe e inclusive de América del Norte. ¿Sí? Es como una entidad con una representación muy amplia. ¿Qué es esta Confederación Sindical de las Américas? Exactamente, participan muchísimas centrales de todos los países del continente, salvo algunos casos excepcionales que han quedado integrando la central continental de tradición comunista, sí, que es la FSM, donde han quedado, por ejemplo, las centrales cubanas. La central boliviana no ha ingresado en esta organización que les comento, que es una organización además de reciente conformación, ¿no? Es del año 2008 y se conforma a partir de la fusión de otras existentes, ¿sí? Una de ellas de mayor importancia, de mayor tamaño, pero con una tradición de hegemonía norteamericana fuerte, ¿sí? Polémica además. Y la otra menor, muy vinculada al cristianismo, al pensamiento social, a la corriente social cristiana, ¿no? Con bastante fuerza en Centroamérica. Fundamentalmente son esas dos organizaciones las que fundan en el año 2008 esta confederación, que está bastante influenciada por lo que están siendo los procesos de integración regional en Sudamérica, ¿sí? Bastante fogoneada también por lo que fue la campaña contra el ALCA, con fuerte influencia de dirigentes de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Argentina con todas las centrales, entre otros, ¿no? Lo interesante es que recientemente ellos elaboran un documento y lo sacan, lo dan a conocer, que es un documento programático, ¿sí? Que pretende dar algunas líneas para pensar cuál sería el modelo de desarrollo, ¿no? La estrategia, la alternativa política al neoliberalismo desde el punto de vista de los trabajadores, las trabajadoras. ¿Cuáles son las líneas así más principales de este documento que ellos elaboran? ¿Desde qué elementos básicos están partiendo? Bueno, parten de acuerdos que ya tenían construidos previamente. Parten de un diálogo con movimientos de otras características, un diálogo fuerte con movimientos ambientalistas, con movimientos feministas, con el movimiento feminista, por ejemplo, la Marcha Mundial de Mujeres, una organización bastante importante, que está Amigos de la Tierra. Cecilia, te estamos perdiendo. Un diálogo con la campesina. ¿Me escuchan? Sí, te estábamos perdiendo, pero ahora retomamos la señal. Seguí. Bien, porque por momentos yo los escuchaba mal. Un poco en base a esas alianzas, obviamente con mucha influencia de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y con influencias diversas, ¿sí? Se construyó un documento de compromiso, que lo que muestra es eso, es un acuerdo, es un compromiso con algunos elementos muy interesantes y otros que son bastante limitados, como todo compromiso, ¿no? Que también dan cuenta de las fuerzas que integran esta confederación. Lo que es que aborda cuatro dimensiones, ¿no? Una política, una económica, una social y una ambiental. Y si bien en la económica y en la social podemos decir que no hay grandes novedades respecto de las reivindicaciones constitucionales, ¿sí? Y es interesante la que se incorpora respecto de la dimensión ambiental y algunas cosas que tienen que ver con la reforma agraria, ¿sí? No sé si tenemos un ratito más. Tenemos 5 minutos más, nos quedan. Genial. Bueno, un poco lo que puedo hacer es un punteo y contarles cuál es el contenido de este documento, ¿no? Sí, también me parece interesante, si conocés bien, cómo fue el proceso de la discusión de estos puntos, porque no debe haber sido fácil ponerse de acuerdo entre todas las centrales sindicales con las diferentes líneas y perspectivas que pueden tener cada una de ellas. Obviamente, pero es una discusión que estuvo mediatizada también, porque estas entidades ya tienen sus representantes definidos, ¿sí? Incluso tienen un espacio dentro de la central, que es un grupo que discute los temas de integración, que fueron los principales promotores de este documento, y que en algún momento abrieron más la discusión, pero fundamentalmente el espacio de debate, que fue bastante democrático, se desarrolló en el marco de este grupo con personas de procedencias, de países y de orientaciones teológicas diversas, pero no obstante, habituados, ¿sí?, a un diálogo compartido. Entonces, un poco ya había una construcción, un camino recorrido en conjunto. Fue dificultoso, como toda construcción de documento, pero también estos espacios institucionales tan institucionales, ¿sí? Uh-huh. Los debates se dan en términos en general bastante satisfactorios, para decirlo de algún modo, ¿no? No se generan grandes rapideces, no son los espacios de mayor debate, los espacios tan institucionales. Ahora, ¿no? Las ideas en realidad se gestan, se discuten y se imponen en otros ámbitos, ¿no?, de construcción política. No sé, si quieren les cuento un poco de qué se trata. Cecilia, buenas noches. Yo te quería preguntar, Guillermo te habla, es bastante novedoso que se bien, todo bien. Es bastante novedoso que se introduzca, ¿no?, en el ámbito sindical esta dimensión, por ejemplo, ambiental, ¿no?, que, y donde no se circunscribe simplemente la cuestión sindical a las demandas salariales y de derechos. Esto no tiene precedentes y impone una dimensión bastante nueva. También hablaste de una... A nivel internacional de un eje nueva. Que tiene que ver con... A nivel nacional en Argentina también aparece como novedoso. Es un paso que viene tomando centrales de otros países, ¿sí? Y del movimiento europeo. En ese sentido, en Argentina tenemos cierto atraso con algunos temas. Por ejemplo, el feminismo, ¿no? En general, el sindicalismo muy androcéntrico tiene bastantes dificultades para incorporar las reivindicaciones de las mujeres y las reivindicaciones de género. Lo mismo ocurre con las reivindicaciones de tipo ambiental, aunque muchas veces impacten directamente sobre las trabajadoras y los trabajadores a quienes representan los propios sindicatos, ¿no? Hola. Hola, sí, te estamos escuchando. Bien. Estábamos justamente escuchando lo que venías diciendo y ahora que nos queda poco tiempo, por ahí esto que vos planteabas de conocer cuál es un poco el contenido de este documento que han generado. Si quieren, me centro en el contenido de la dimensión ambiental, que Dale. Me parece la más novedosa. Dale. Si bien el otro es interesante, me parece interesante esta parte de la ambiental. No sé qué opinan. Dale, vamos por ahí. Bueno, en la dimensión ambiental se plantean conceptos que es justicia ambiental. Justicia ambiental es un concepto que usa muchos movimientos sociales vinculados a las luchas por el ambiente, ¿no? Y tiene que ver con las diferencias, las responsabilidades diferenciadas entre las naciones, vamos a llamar desarrolladas, industrializadas, que son las principales responsables, ¿sí?, de la contaminación y los cambios y los impactos de los cambios de clima sobre las personas y los pueblos, respecto de las naciones que son las más las menos responsables, no obstante las más las peor impactadas por estos cambios. Hablemos, por ejemplo, de las poblaciones que viven en islas, en zonas insulares, ¿no? Es un concepto muy interesante que viene como importado de los movimientos sociales o inclusive de algunas ONG más contestatarias y que aparece en una agenda sindical internacional. Eso me parece un elemento muy nuevo. También está el concepto de bienes comunes, que es un concepto andino, ¿no?, fundamentalmente boliviano y ecuatoriano, incorporado en esta plataforma. El agua como derecho humano, otra novedad también muy traída desde las concepciones andinas, ¿sí? ahí de la experiencia de los pueblos bolivianos, ecuatorianos. Bueno, ustedes también conocen sobre esto. Junto al agua y al tema de los bienes comunes, se incorporó la idea de la soberanía y democratización energética, que es un tema muy candente actualmente en Argentina, pero con una matriz sustentable. O sea, claramente una idea de soberanía y democratización energética que no compre tan fácilmente y acríticamente los modelos que nos están actualmente importando, por ejemplo, con la explotación de recursos no convencionales, hidrocarburíferos, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, actualmente, en este momento, el tema del fracking. Que no está tan claro en el documento, pero las ideas que se desarrollan y los puntos y las consignas que se presentan claramente cuestionan esas metodologías. Bien, Cecilia, medio que nos estamos quedando sin tiempo, pero por ahí, si sí. querés redondear esta idea, recordemos, estamos con Cecilia Anistein en nuestra columna de Movimiento Obrero, hoy hablando sobre la Confederación Sindical de las Américas y esta plataforma de desarrollo continental, un documento que han elaborado y sobre el que estamos hablando en esta noche. Y voy a terminar con un solo concepto que queda, si tenemos un minuto, que se llama transición justa, uh-huh. que es muy interesante, porque ahora las grandes empresas a nivel internacional nos hablan de la economía verde, ¿sí? Del empleo verde. Y muchas veces el concepto de verde es un modo encubierto de generar procesos de reestructuración y de reconversión productiva que implican peores empleos, destrucción de puestos de trabajo, terciarización, ¿sí? Empeoramiento de las condiciones de salario y de trabajo de muchas poblaciones. Y este concepto de transición justa viene a responderle a esa idea de la economía verde o del empleo verde, diciéndole, no, el problema no es que sean o no sean verdes. Cualquier cambio de paradigma en la producción que sea ambientalmente sustentable debe implicar una transición justa para el conjunto de los y los trabajadores y territorios involucrados en esas transiciones. Ese es un concepto muy interesante porque es un concepto que disputa con otro que está entrando con mucha fuerza en la discusión internacional. Eso para cerrar. Perfecto. Los dejo. Perfecto. La verdad es que es un tema, me parece, nos parece a todos acá muy interesante y que por ahí está bueno para seguir profundizando y, bueno, tratar de seguir discutiendo. Interesante además esta propuesta de la Confederación Sindical de las Américas de pensar una plataforma de desarrollo para toda la región, para todo el continente. Claro, superar las miradas corporativas, vamos a llamarlas de algún modo, o meramente económicas del sindicalismo y empezar a pensar cómo juega el movimiento obrero, ¿sí? En términos políticos, en la arena política. Eso no significa simplemente involucrarse en los procesos electorales. Significa también poder generar programas y horizontes de transformación social, ¿no? Un poco esa es la idea o el espíritu de construcción originario, ¿no? No sabemos qué va a pasar con esto. Esa sería como la próxima pregunta, pero nos quedamos sin tiempo como para poder, seguramente en dentro de 15 días podremos tomarnos un ratito para poder por ahí hablar justamente sobre ese tema. Pero bueno, será dentro de 15 días. Esperemos que te podamos tener ya aquí en los estudios de FM Moreno. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, que tengan buenas noches ahí a todo el equipo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura,

la columna de Guillermo Schneider, para hablarnos sobre los 50 años de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Sí, se cumplen 50 años de la fundación, una guerrilla que se extendió en el tiempo más que cualquier otra en el continente, ¿no? Y que te voy a contar un poco cómo tiene su origen en la década del 40 en Colombia, en el marco de la lucha entre liberales y conservadores, no solamente en Colombia, sino en toda la región, de todas las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Con el famoso Bogotazo, en el marco del asesinato del candidato presidencial en Colombia, se empiezan a producir enfrentamientos muy importantes entre conservadores y liberales, y los liberales armados, que luego de todo ese episodio muy sangriento y bastante... Antes que sigas, Guille, déjame destacar que el Bogotazo fue un hecho en América Latina muy importante. De hecho, militantes de toda la región estuvieron en ese momento porque hubo una rebelión estudiantil muy fuerte. Uno de ellos, hay fotos de eso, fue Fidel Castro. Exacto. Que como representante de los universitarios cubanos estaba presente en Colombia en el momento en el que se produce, ¿no? Claro, y es interesante lo que decís porque también Fidel Castro en esa época y antes del triunfo de la revolución en Cuba, como muchos otros luchadores del continente en esas décadas, no tenían una orientación tan de izquierda, tan marxista, tan marcada así, y estaban más alineados con los liberales, que para ese entonces estaban, digamos, a la izquierda o eran bastante más progres que lo que era toda el sector conservador y tradicional de las élites de América Latina, terratenientes, ¿no? Pero en ese marco de no solamente de liberales y conservadores, sino de otros grupos también estudiantiles y de otras facciones, dentro de lo que es el sector liberal hay una escisión, una división entre liberales que se llaman limpios, porque son más, digamos, puros, fieles a la ideología, y los liberales comunistas, que a pesar de parecer o sonar contradictoria a la categoría, son los que van a tomar el carácter más izquierdista dentro de ese ala. ¿Y por qué se produce esa división en los liberales? Porque los que son llamados liberales limpios, digamos, terminan adhiriendo al gobierno, ¿no? Y se discriminan de los que son más agrarios, digamos, y que están ya más... Recordemos que Colombia es un país y hace muchos años ya también, desde esta época, con mucha desigualdad y con un sector muy grande de campesinos, ¿no?, postergados. Entonces el ala, digamos, de liberales comunistas va por ese lado de organizar con los campesinos, más con un programa más agrario, y los liberales más clásicos dicen, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto, e inclusive apoyan al gobierno en las primeras represiones que hay contra los comunistas, que son los que van a conformar luego las Fuerzas Armadas Revolucionarias. O sea, es como una división de clases, digamos, los liberales limpios, así llamados, son más expresión de una pequeña burguesía profesional de las zonas urbanas de Colombia. Exacto. Y los campesinos empiezan a identificarse más y a construir políticamente entre la problemática y las reivindicaciones que el sector campesino tenía entonces, ¿no? Exacto, y a medida que avanza la década, ya en la década del 50, aparece la figura de Pedro Antonio Marín, ¿no?, que también era un liberal, pero que, bueno, que se forma en con gente de la izquierda y que aparece en este escenario, ¿no?, y que toma después el nombre de Manuel Marlanda Vélez y que es el líder de lo que después se va a conformar como Fuerzas Armadas Revolucionarias, que en un principio, bueno, son muy pocos hombres que se quedan en zonas rurales y que cuando comienzan algunas represiones, luego llega un poco más adelante, ya para el 60, Jacobo Arenas, ¿no?, que es un cuadro que va a traer más un programa agrario más concreto, más combativo, y se conforman para el 64 con un programa bien estrictamente agrario y de guerrilla, digamos, combativa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sí, un contexto de muchísima violencia por parte de la clase dominante colombiana, que se produce justamente a partir del propio Bogotazo, ¿no? Porque recordemos que el Bogotazo está en el marco del asesinato de Eliezer Gaitán, que era el líder de los liberales, que tenía una propuesta más de reformas dentro de los parámetros democráticos. Cuando los sectores más conservadores, que son propietarios de la estructura económica colombiana, asesinan a Eliezer Gaitán, un poco es como que anulan la vía democrática para las transformaciones, y este sector liberal que empieza a identificarse con la lucha campesina decide desarrollar su militancia y alcanzar sus reivindicaciones por medio de la lucha armada, ¿no? Exacto. Y bueno, y después empieza a crecer, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, después en la década del 70 y 80, empieza a sumar mucha cantidad de gente la guerrilla colombiana. Hasta la década del 90 inclusive, ¿no? Cuando creo que tiene el número más alto de 20.000 combatientes, que son 20.000 combatientes, sí. Y también se habla, bueno, de vínculos con el narcotráfico, ¿no? Y hay ya una cuestión bastante más compleja con los cárteles en Medellín, en Cali, en el marco de lo que es el tráfico de drogas en Colombia. Sí, un vínculo que siempre fue difícil de dilucidar. Sí, bastante complejo para separar la paja del trigo, inclusive donde se lo quiere vincular, ¿no?, de una manera más directa para colocarlo en una situación bien de ilícita, digamos. Sí, lo cierto es que más allá de la propaganda que el gobierno ha dado, la FARC fue en producto de que su base y su extracción social es campesina, fue la autodefensa que fueron creando los campesinos para sostener los territorios de donde venían sus integrantes, ¿no? Que es la tierra con la cual cultivaban y le daban sustento y alimentación a su familia. Para muchos de estos campesinos, el cultivo de la hoja de coca fue una salida económica muy importante, y eso era usufructo, por supuesto, también de los narcotraficantes. Las mismas FARC terminaron siendo como intermediarias entre los campesinos que cultivaban coca y los narcotraficantes que la producían. Claro, es una red muy compleja. Claro. Inclusive esas autodefensas vienen de la primera hora, ya de la década del 40 y 50, ¿no?, cuando comienza a formarse estos grupos. Y ahí también aparece, a partir de este vínculo, es donde algunos frentes de la FARC empiezan a ser vinculados con directamente ser ellos los que producían la droga, aunque esto nunca efectivamente se pudo saber de manera cierta, por lo que decimos, ¿no?, por lo embarrada que está la cancha, a partir de que la información que nos llega es de los medios que están en las ciudades, y los medios que están en las ciudades están con los gobiernos que combaten a la FARC, y que, por supuesto, al enemigo en una guerra primero hay que sacarle el carácter de persona, ¿no?, y hay que destruirlo moralmente, y a partir de su relación con el narcotráfico es como establecieron este mecanismo para aniquilar a la FARC, una guerra que con Uribe y precisamente Juan Manuel Santos, el actual presidente, en el rol de ministro de defensa, tuvo su desarrollo más cruento. Y estamos ahora a 50 años y precisamente en plenas negociaciones en La Habana, ¿no?, con el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que quieren integrarse a la vida política de alguna manera. Bien, esta ha sido la columna de historia donde hemos repasado los 50 años de las FARC. Bastante rápido tuvimos que hacerlo porque vamos a estar comunicados en minutos nada más desde Honduras con Gilberto Ríos, integrante del Partido Libertad y Refundación del Partido Libre, quien nos va a contar. Hablamos la semana pasada con él y vamos a volver a hablar porque hubo nuevos hechos de violencia hacia integrantes del campo popular, hacia militantes, hacia comunicadores alternativos que fueron asesinados durante esta semana. Esta ha sido, entonces, decíamos, la columna de historia hoy recordando, repasando los 50 años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. La semana pasada estuvimos comunicados con Honduras, pero nos pareció interesante e importante nuevamente comunicarnos con ellos porque durante esta semana hubo nuevos casos de violencia que han ido aumentando. En realidad, en este caso, bueno, entre el sábado y el domingo fueron asesinados dos militantes mientras participaban de asambleas junto con organizaciones indígenas contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Se trata de Irene Mesa y William Jacobo Rodríguez. Después también fue asesinado Hernán Cruz, un comunicador social que trabajaba en la radio Opoa, la voz de la esperanza o voz de los chunias, significa la voz de los sin zapatos. Un programa radial también otro nivel. Fue encontrado muerto a balazos dentro de un taxi en Santa Rosa de Copán, a 450 kilómetros al noroeste de la capital hondureña. Hoy un grupo de 17 organizaciones se expresaron y marcaron su preocupación por la violencia que está viviendo Honduras, por la violencia hacia campesinos, e instaron al gobierno a investigar la muerte de un centenar de labriegos que en el Bajo Aguán han perdido la vida. Una zona, estamos hablando de una zona en el Caribe del país donde hay conflictos por las tierras bastante, ya que llevan bastantes años y que es muy, pero muy fuerte. Sí, sigue la represión en Honduras. Recordemos, la semana pasada nos contaban tanto Gilberto Ríos como Bartolo Fuentes, uno de los diputados del Partido de Libertad y Refundación, como dentro del Congreso, a pesar de ser la segunda fuerza con 37 escaños, sin embargo, desde los sectores de los partidos tradicionales, primera y tercera fuerza, se unieron para evitar que pudieran, digo, desde este lugar de la chicana, ¿no?, tener su espacio dentro del Congreso, tener la posibilidad de poder sentarse a discutir, trabajar las leyes y hacer el trabajo legislativo, como efectivamente segunda fuerza. Además, estaban intentando ser integrantes del Tribunal Electoral para de esa forma poder controlar lo que tiene que ver con las elecciones en Honduras, un tema no menor. Muy sensible, producto también de lo que fueron las últimas elecciones en este país, tanto la que eligió a Porfirio Lobo como al actual presidente, que recordamos en su momento Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, quien fue candidata a presidente por el Partido Libre, dijo que había ganado las elecciones y acusó de fraude. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral dijo: acá no hubo fraude, las denuncias no son suficientemente probadas, por lo tanto, el ganador era Hernández. Sí, y dentro del juego de la democracia representativa, uno podría decir, bueno, uno puede decir fraude o no, pero finalmente ahí está la cuestión de que dentro de ese juego que se ha planteado desde los sectores de poder de cómo es el sistema electoral, es la segunda fuerza. Por lo tanto, debería tener espacio y derechos, pero con artilugios políticos y legales se evita esto. Tenemos algunos problemas para poder comunicarnos en estos momentos con Honduras. Vamos a escuchar un tema musical y continuar intentando para finalmente poder contactarnos con Gilberto Ríos desde Honduras. Hay más de 1,000,000,000 de personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente. Día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. La mayoría mayoría de esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. Está mirando al norte. ¿Y qué más puedo decirle? Acá existe y ha existido siempre Latinoamérica, con todas sus historias y su USA of America. Los culpables de las heridas de Haití, el Caribe y Centroamérica, sin olvidarse nunca de los azotes a Sudamérica. Acá ponen que quitan presidente, roban los recursos, explotan y hasta matan gente. Embargaron y bloquearon a Cuba, por ejemplo. Mataron a Salvador Allende un 11 de septiembre. ¡Hey! Que no se les olvide esa fecha, porque no son solo torres las que cayeron por estas tierras. También asesinaron asesinando en El Salvador, en México, en Panamá, en Honduras, en Colombia y en Argentina. Es USA y Corpus Trust. Ellos y sus lamebotas que acá tienen nombre de moles, franquicias, diputados, fiscales y abogados. Empresarios mediocres, váyanse con su Burger King, donde la desdichada madre que los parió a todos. Escuchábamos informe estadístico de comienzos de siglo de Café Huancasco. Vamos a estar comunicándonos con Gilberto Ríos después de la tanda, pero antes vamos a tocar rápidamente uno de los temas que todavía no nos han quedado, que tiene que ver con las elecciones de Uruguay. Hay elecciones internas el próximo domingo, donde se van a elegir a los candidatos principales presidenciales de todos los partidos políticos. Allí, como son las PASO aquí en nuestro país, van al cuarto oscuro los uruguayos. No es obligatoria para el electorado. Acá sí son obligatorias, allá no son obligatorias. Y se van a encontrar con los candidatos, los precandidatos presidenciales de todos los partidos. El próximo 1 de junio se realizará este proceso electoral. Son obligatorias para todos los partidos políticos para poder participar de las elecciones que se realizarán el próximo 26 de octubre. Además de los candidatos presidenciales, también se vota candidatos departamentales y candidatos a legisladores de cada uno de los partidos. Los principales partidos que tienen representación y que van a estar yendo a estas elecciones internas son, por supuesto, el Frente Amplio, que es el actual partido de gobierno, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido Nacional. Según las últimas encuestas que salieron en el día de ayer, el único que no se sabe quién va a ser su candidato presidencial, dicen que es del Partido Nacional. El Partido Colorado y el Frente Amplio ya está todo cocinado. Tabaré Vázquez tiene alrededor de más del 80% de intención de votos. Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, es quien es el principal candidato de uno de los partidos tradicionales. Recordemos que el Partido Blanco y el Partido Colorado se compartieron y se fueron traspasando el poder hasta que llegó el Frente Amplio, que luego de muchos años de acumulación llegó a la presidencia y parece que va a alternar un tercer periodo. De Tabaré Vázquez, El Pepe Mujica. Después está Abel Vázquez. Así es. Uno blanco, otro colorado, podría decir alguno, pero no, son todos del Frente Amplio. Tabaré Vázquez, hay que ver, ¿no? Porque en su primera elección, más allá de que siguió el plan de gobierno del Frente Amplio, algunas cosas como por ejemplo el aborto lo vetó y tuvo un acercamiento importante con Estados Unidos que después Mujica tuvo que aguar de alguna forma. Sí, ahora dijo que en el marco de los debates en torno a estas elecciones que en realidad él no va a derogar la ley del aborto que salió con la presidencia de Mujica, aunque no está diciendo mucho, al menos nosotros no pudimos leerlo respecto a su intención de acordar un tratado con los Estados Unidos de libre comercio, ¿no? Por lo tanto, ahí habría un matiz muy importante en torno a lo que fue la presidencia de Mujica. De todas maneras, como es ya tradición en el Frente Amplio, recordemos que Mujica fue con Danilo Astori, que era el ministro de Economía de Tabaré Vázquez, como vicepresidente. Se está hablando, aunque no está definido, que una vez que se elija Tabaré Vázquez como presidente, se podría consumar la elección dentro del propio partido de Lucía Topolansky, senadora. No hay primera dama porque no existe la figura de primera dama en Uruguay, esposa de Pepe Mujica, como vicepresidenta. Será entonces este domingo, son las elecciones, los uruguayos que viven fuera de su país no pueden votar en estas internas, a pesar de que hay algunos proyectos en ese sentido, finalmente no se hicieron, hay que conseguir 500 votos, como mínimo para pasar a la próxima ronda de las elecciones generales presidenciales en Uruguay. Quédate porque ya volvemos con la entrevista desde Honduras con Gilberto Ríos. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes? Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces, por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? Silencia a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano. Contábamos antes de la tanda que íbamos a repetir la entrevista, no repetir la entrevista, sino el entrevistado de la semana pasada, Gilberto Ríos, del Partido Libertad y Refundación, desde Honduras en directo, para hablar sobre la represión que está viviendo las organizaciones sociales, sectores del campo popular. Hubo más violencia, en este caso fueron asesinatos de varios militantes y también de un comunicador social que en esta semana hizo crecer nuevamente la represión sobre esos sectores, y ya lo tenemos en comunicación a Gilberto Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde Moreno te saludan Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider. Buenas noches, compañeros, Martín, Guillermo, Leonardo. Mucho gusto, siempre agradeciéndoles que se tomen este tiempo para llevarle la pista a lo que parece aquí en Honduras. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar y justo el día después, que fue el viernes, si mal no recuerdo, tuvimos el asesinato de un compañero en una zona que ha estado siendo muy conflictiva por el tema de la usurpación del partido oficialista de una alcaldía en la zona indígena de Intibucá, específicamente en San Francisco de Opalaca, donde asesinaron a un compañero y hirieron a otros dos, luego de una actividad simbólica donde habíamos llegado a hacer toma de posesión de una alcaldía que se ganó en las urnas y se arrebató en el fraude electoral. Y 3 días después, el martes, amanecemos con la noticia de un dirigente joven asesinado que es un agrónomo del Partido Libertad y Refundación, eso en la parte oriental del país. Y también es esta misma semana el asesinato de un comunicador social, esto en la parte de occidente, pero más cercano a Guatemala. Un comunicador que tenía un programa diario, había fundado un movimiento que se llamaba Los Chuñas, aquí se le dice chuñas a los que son descalzos, era miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular y también del Partido Libertad de Fundación. ¿Qué tenemos? Tenemos un cuadro a nivel nacional de violencia, de ejecución de líderes intermedios del partido, de figuras importantes, siempre de comunicadores sociales, y nos ha sorprendido agradablemente una carta que se han girado 108 congresistas norteamericanos a John Kerry diciéndole que el Departamento de Estado tiene que actuar haciendo alguna especie de presión con el gobierno de Juan Orlando Hernández, porque se ha salido de la mano el control del tema de los derechos humanos, ¿verdad? Hay demasiadas violaciones a los derechos humanos y se mencionan en esa carta varios casos específicos en los que, bueno, se denota claramente toda esa política de Estado, tal vez no directamente con sus leyes, pero sí en el descuido absoluto, ¿verdad? Y justamente permitiendo a estos grupos privilegiados que tienen sus propios organismos de represión hacer esto contra la población, sobre todo contra la población claramente identificada con la resistencia y con el Partido Libertad y Refundación. Queríamos saber cuál es la situación, digamos, el estado de ánimo de justamente de esos sectores y también qué tipo de estrategias de recaudos están llevando a cabo. Bueno, justamente acabamos de terminar una reunión de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. Vamos a la calle, no solamente por los compañeros nuestros asesinados, sino porque, como lo hemos mencionado ya, 23 asesinatos diarios en el país, unos niveles de violencia exagerados, una crisis económica muy fuerte. Nosotros protegemos mucho a nuestros dirigentes, damos instrucciones para que ellos cuiden sus vidas, pero bueno, es difícil cuando ya tu vida tiene un precio, esquivarse de un sicario, es muy raro el que lo ha logrado. Es más prevenir, ¿no? No estar en la calle, no estar en lugares públicos, no manejarse en una rutina determinada. Y todos aquellos viejos consejos que la izquierda latinoamericana manejó de las dictaduras militares, bueno, eso es lo que vivimos en Honduras. También se manejan, nos estaba justamente comentando un compañero de la Coordinación Nacional que viene de la zona más conflictiva tal vez del país, que es la zona de La Guan, donde han asesinado más de 200 campesinos, que ellos tienen información sobre listados de dirigentes populares del partido que tendrían prioridad para ser asesinados. Estos compañeros, dentro de los que destaco yo, por supuesto, y otros miembros de la Coordinación Nacional, pues lo que nos llamamos es a tener una conducta mucho más prudente y a no regalarnos, ¿verdad? A no estar en lugares donde no debemos estar y a no cumplir horarios que puedan facilitar el tema del asesinato. Más allá de este pedido de los representantes norteamericanos, ¿ha habido también algún tipo de estrategia en términos de lo que son los gobiernos de la región, los gobiernos de América Latina, de buscar algún tipo de apoyo? ¿Ha habido algún tipo de comunicación desde la UNASUR o desde la CELAC? No, son mecanismos que nosotros deseamos activar. Este fin de semana, como ustedes sabrán, tenemos reunión en El Salvador, en el vecino país, porque asumen el poder el Frente Farabundo Martí, con Salvador Sánchez Serén a la cabeza. Ahí vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con los jefes de Estado y pedir de ellos pues su solidaridad, su presión al gobierno de Honduras para que se corrija, ¿no?, esta actitud que se ha mantenido desde el golpe de Estado. Lo más curioso en el caso de los 108 congresistas norteamericanos es que aquí en el país no se ha escuchado absolutamente nada en los medios de comunicación oficiales, sino solamente a nivel internacional, que es básicamente lo que nos pasó a nivel del golpe de Estado. Personalmente yo vi el golpe de Estado a través de Telesur, y obviamente lo vivimos en las calles y en la lucha popular, pero a la hora de las noticias, bueno, era un país normal, ¿verdad?, que es lo que tenemos también a la hora de las noticias ahora. Entonces nos conviene mucho este lobby internacional para prevenir más asesinatos, para levantar más conciencia, aunque sabemos que la lucha está aquí, esa arena es muy importante para nosotros y por eso mismo es que agradecemos siempre esta oportunidad que ustedes nos brindan. Bueno, Gilberto, la verdad es que era para nosotros importante tener nuevamente la palabra de ustedes, saber de primera mano qué es lo que está sucediendo en Honduras, poder nada, colaborar en el sentido de que se conozca y se sepa qué es lo que está sucediendo y la violencia que están sufriendo los sectores populares allí. Seguimos en pie de lucha y agradecemos siempre esta atención que tienen con nosotros. Esperamos darle buenas noticias. Tenemos el 26 de junio, no va a ser el 28, que es cuando se conmemoran los 4 años, tenemos el 26 de julio, nuevamente movilización nacional para repudiar todas estas acciones del gobierno, y justamente también vamos a pedir de ustedes pues la solidaridad para este día a nivel internacional, que se sepa que en Honduras han pasado 5 años de golpe de Estado y no se ha cambiado nada de la situación por la cual se dio el golpe y por la cual nosotros seguimos en la calle. Perfecto, Gilberto, ahí seguramente volveremos a estar. Un abrazo grande y para lo que necesiten. Era Gilberto Ríos, desde Honduras, contando la situación que están viviendo. Lo decía él está dentro de una lista donde se está planificando quiénes serían los asesinados, la situación que se está viviendo, donde inclusive hasta, digamos, representantes norteamericanos están pidiendo, y el silencio de UNASUR y CELAC y los organismos internacionales latinoamericanos, que más allá de lo que decían la semana pasada, bueno, ante la situación que se vive en Venezuela, quizás no quieren generar un paralelismo peligroso, sin embargo la situación es realmente y efectivamente diferente lo que sucede en Venezuela que lo que sucede en Honduras, más allá del signo ideológico, digamos, ¿no? más allá de que uno puede estar de acuerdo con unos o con otros, lo que está sucediendo efectivamente es muy, muy distinto. La oposición en Venezuela tiene sus espacios de discusión política y no es lo mismo estar participando de una barricada con bombas molotov, digo, no estoy justificando absolutamente nada, que estar participando de una actividad, una asamblea o ser un comunicador social en una radio. No es lo mismo lo que está sucediendo y es peligroso y preocupante cómo se ha ido dando en Honduras, un país que, más allá de la violencia política, tiene un nivel de violencia en general social muy fuerte. Una violencia que en realidad Honduras es la manifestación de lo que pasa en el conjunto de Centroamérica, que si América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos, digamos que Centroamérica es la primer baldosa de ese patio, y nunca siempre Estados Unidos intentó que nunca se le vaya de las manos. Ante el primer movimiento que pueda esbozar algún tipo de construcción que desafíe sus intereses, actúa de esta manera. Claro, con este doble rasero. Por un lado, los legisladores norteamericanos preocupados, pero sabemos bien que los gobiernos que llevan adelante esta represión son expresión de los intereses de las propias empresas norteamericanas que están en estos países. Y el golpe de Estado fue expresión de eso. Y además, Gilberto Ríos lo planteó muy bien la semana pasada cuando nos contaba cómo Honduras es tan importante estratégicamente para los Estados Unidos, y lo fue desde hace décadas, ¿no? Por ser límite de Nicaragua, de Salvador y de países que ahora inclusive tienen gobiernos más populares y progresistas. Cuando hablamos de la violencia social, se puede ver en los números, ¿sí? La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es un número oficial, pero el número al fin que permite analizar esto de alguna forma. En Honduras es de 91,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Para darnos una idea, en Colombia es de 33. Es decir, un tercio de lo que sucede en Honduras. En Argentina es de 3,4. ¿Sí? Estos son los datos como para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia social. Ahora, la violencia social en un país donde la vida vale poco, como es el caso de Honduras, en lo que tiene que ver con las relaciones políticas y sociales, bueno, lo que se está viviendo es esto, la persecución, el límite y un Estado donde están denunciando una dictadura efectivamente. Por último, ¿no? Para analizar y retroceder en el tiempo y pensar qué pasó en aquella reunión entre Porfirio Lobos, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. ¿Cuáles fueron los acuerdos por medio de los cuales el aislamiento internacional que intentó meter presión luego del derrocamiento de Manuel Zelaya fue diluyéndose? Los acuerdos estaban delimitados en las cuestiones de ciertas libertades de carácter democrático. de la presentación de elecciones, de la del reconocimiento del Partido Libre, de que Manuel Zelaya pueda ingresar al país y hacer su actividad política libremente. Eso sucedió. Miren lo que está sucediendo con sus bases. Sí, pero además cuando Porfirio Lobo gana las elecciones, digamos, hay un primer momento donde se necesita sostener la situación de estos acuerdos. Lo decían la semana pasada, cuando estaba Porfirio Lobo, dentro de todo, estábamos mejor en esa situación. Pero después de eso, a partir de que justamente desde la oposición logran organizarse y ser efectivamente una opción posible de volver al poder, ahí es donde nuevamente el límite está puesto directamente a través de la violencia. O sea, que logran hacer aquello que se habían comprometido. O sea, logran en el terreno en el cual le permitieron ejercer la política, que es a través de la representación parlamentaria y la presentación de elecciones, que fue el acuerdo básico entre Lobo, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. Bueno, cuando logran generar poder real en ese terreno, viene la represión. Así está la situación en Honduras. Vamos a seguir nosotros trabajando seguramente este tema. Esperemos, como dijo Gilberto Ríos recién, tener mejores noticias. Por ahora vamos a tener mejores noticias desde Honduras, en este caso musicales. Escuchamos a Carla Lara con la canción La Casa de la Justicia. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. El brillo de un arma blanca, ah, ah, ah, ah, ah. Las víctimas en contenido espacio miden el terror de un solo golpe. Todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Thank you. culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace, hay un campo común de batalla. Hola, ¿cómo están? En Latido Americano, bien. La cultura late. Veintiuno a 23. Ya estamos llegando al final de Latinoamericano. Te queda poco tiempo para comunicarte con las vías telefónicas y electrónicas y participar de el sorteo del libro de León Pomer, La Guerra del Paraguay. Sí, hace un ratito se comunicó al 4666559 Carlos de la Reja para anotarse por el libro, así que ya bien, lo tenemos por ahí anotadito. Ahí está Leonardo Smerling, que está en la operación técnica en este momento. Se va a encargar de anotarlo. ¿Es así, Leo? ¿Lo estás haciendo? Sí, dice que sí con su cabeza. Pero bien, vamos a hablar de Hugo Rivero Gómez. Ya hemos generado muchas expectativas a los oyentes porque hace dos programas, ¿no? Uno. Ya habíamos dicho el programa. Lo que pasa es que el programa pasado yo me tuve que ir antes, entonces medio como que me perdí en su desarrollo. Lo que sabemos es que fue un pintor chileno que militó en el movimiento de izquierda revolucionaria y fue asesinado en 1981. Tal vez su figura reaparece o empieza a conocerse un poquito más a partir de la difusión de un documental. Así es. Como bien decías, Martín, Hugo Riveros Gómez, este ex militante del MIR de Chile, ha sido una figura que no fue muy conocida en su momento, pero sí empezó a tener cierta repercusión a partir de marzo, el pasado 30 de marzo, en donde se estrenó el documental Retratos en Carbón, que tiene que ver justamente con hacer un recorrido por la vida de este pintor. Una historia bastante interesante, tanto la del pintor como la de Flores, el director de la película Retratos en Carbón, ya que, bueno, un poco lo que cuenta el director de este documental tiene que ver con lo difícil que fue para él conseguir información acerca de Hugo Riveros Gómez. Llegó hasta ahí por, bueno, por algunos datos que fueron puestos sobre la mesa por la familia del pintor, y tuvo que investigar bastante como para adentrarse y poder hacer un documental que fuese interesante para la mirada de la gente que justamente no lo conocía. Si bien él en su momento había ejercido, bueno, había estado pintando, pero bueno, la militancia era, digamos, lo que más lo tenía en un lugar de compromiso, y él se exilió hacia Alemania, justamente tratando de huir de la dictadura de Pinochet, pero en el año 79 él vuelve con la idea de seguir desde el MIR, militando justamente, y se encuentra con un panorama bastante más desagradable del que había dejado al irse a Alemania. Y tal es así que, bueno, cuando él decide volver a exiliarse, es asesinado en marzo de 1981 a la edad de 29 años. Justamente lo que intenta Flores es rescatar un poco la historia, reivindicar, si se quiere, una figura bastante poco conocida, y bueno, cuenta justamente en partes del documental y algunas notas que han andado dando vueltas por ahí desde hace unas semanas a esta parte, lo difícil que fue para él poder dar con la información correcta, digamos, con la fuente adecuada como para poder llevar a cabo esta experiencia. Se mete en lo que es el debate entre arte y política, que casi es obligado a la hora de pensar un pintor militando en un movimiento de izquierda que decide hacer la revolución por medio de las armas, ¿no? Sí, se mete. Digamos que se mete porque justamente lo que ocurre es que cuando él fue liberado, cuando Hugo Riveros Gómez es liberado después de estar un tiempo preso en el año 1980, justamente lo que él hace es realizar retratos de sus torturadores. Y no conforme con eso, los envía al exterior. Entonces, a partir de esto y de que interceptan algunos de estos paquetes que él decide enviar al exterior de Chile, es que dan con él y lo matan. Fuerte, digo, bastante gráfico esto, como para, al menos, digo, pensando por ahí en otros pintores que hayan estado militando en algún partido político o momentos de la dictadura, tanto aquí en Argentina como en otros países latinoamericanos, A mí me pareció como muy gráfico y muy fuerte este dato, ¿no? Esto de la idea de él, al salir, de retratar a la gente que lo había torturado y poder dar a conocer estas caras, ¿no? Uh-huh. No sé, uno lo podría pensar tal vez en términos de algún pedido de ayuda, si se quiere, no sé, tal vez esto sea un poco ingenuo, pero a la vez también me parece como un acto de justicia, si se quiere. Y bueno, Flores justamente se mete un poco con esto, en contar lo que tiene que ver con este detalle, ¿no? En la vida de Hugo Rivero Gómez. De hecho, algunas publicaciones que anduvieron dando vueltas por el Facebook, cuando yo justamente empecé a pensar en la posibilidad de hacer esta columna, no lo conocía yo tampoco a este pintor, tienen que ver con algunos retratos que anduvieron dando vueltas y que son realmente muy fuertes. Apenas uno los ve, ya es como que hay un panorama bastante intenso de lo que se vivió en ese momento y lo que le tocó vivir a él. Esto que tenés abierto ahí, que es un carbón trabajo de él, ¿no? Es increíble. Sí. Lo vamos a compartir en Facebook, sí, porque lo tenemos aquí a mano. Creo, si mal no recuerdo, lo compartimos la semana pasada, cuando la idea justamente era poder hacer la columna en ese momento. Sí, es bastante, bastante fuerte lo que se puede observar. ¿Está en internet el documental? El documental está, si no me equivoco, me parece que hay un tráiler en YouTube. Lo loco de esto es que hay gente bastante alejada del país chileno que tal vez tenga que ver con su estadía en Alemania, que no solamente lo reconoce, sino que ha habido dedicatorias a lo largo de este tiempo hacia este pintor, como por ejemplo canciones que se han hecho a su memoria de músicos alemanes. Así también como algunas poesías, y bueno, justamente, no por casualidad digo yo, creo, la gente que lo recuerde, la gente que decide reivindicarlo, tiene que ver con ese país, ¿no? Con Alemania, en donde él estuvo exiliado un tiempo hasta volver con su esposa y con su hijo. Muy bien, esta es la primer parte de la columna de cultura. ¿Te queda algo más, Ceci, por No, agregar? Ahora me quedo con la duda de, bueno, ¿dónde más podemos escarbar para encontrar el documental? Bien, queda como tarea. Yo estuve viendo, queda como tarea para poder comentarle a los oyentes acerca de esto. Yo lo que estuve viendo parece realmente muy, muy interesante y bueno, como que se pone como en un lugar bastante, una mirada como bastante íntima, digamos. Digo, esto de hacer un documental que retrate la vida de, no siempre, creo yo, es bien logrado. Y en este caso, Flores realmente tiene una mirada bastante interesante y hace que uno pueda meterse. Por lo menos por lo poquitito que pude ver en el tráiler en YouTube. Pero bueno, vamos a ver si podemos conseguir la película completa. Sí, es estimulante al menos pensar en ver un documental de un pintor, con todo lo que eso significa en función de las dificultades de encontrar imágenes de la época, por ser poco conocido, pero de poder pensar que él cuente su propia historia a través de las pinturas, ¿no? Es como, es la primera imagen que uno le llega a la hora de pensar que hay un documental de un pintor militante asesinado por la dictadura de Pinochet. Así es. Flores culmina con una nota que se le hace el día del estreno del documental diciendo que, bueno, que rescatamos al héroe. Él concluye de esta manera. Y acabo de encontrar justamente dónde podemos ver la película, así que ya lo vamos interesante. A... Interesante. Muchos chilenos ya lo vamos a... en Alemania, ¿no? Ahora se me ocurre también, brasileños en Suecia, argentinos muchos a Francia, no sé por qué en cada país de América Latina iban a algún lugar más en particular que a otros en Europa en la época de las dictaduras. Bien, tenemos ya tareas para la tenemos columna tareas de cultura. Tenemos tareas para la columna de cultura, para la columna de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, decía que es el primer capítulo de la columna de cultura porque después de la tanda... Y el panorama, el último panorama latinoamericano de hoy, tenemos otro capítulo. Así es, vamos a estar en entrevista telefónica con Manuel Argüello, ella es parte del dúo Argüello Magud. Recordaban ustedes hoy que se estuvieron presentando en el último programa de latinoamericano el año pasado. Y la entrevista tiene que ver con la presentación que van a realizar en el Teatro Leopoldo Marechal el sábado de la semana próxima. Interesante, ya que no van a estar ellos dos como dúo solamente haciendo folclore litoraleño, sino que van a estar con un ensamble y con un dúo de música brasileña. Así que vamos a conversar un poquito con ella para que nos cuente de qué se trata. Ahora, antes de ir a la tanda, nos vamos a ir con música de Chile. Bueno, recuerdo, 21:32, les queda poquito tiempo para anotarse en el sorteo del libro de León Pomer, La Guerra del Paraguay, ahora sin música. Bueno, entonces vamos a escuchar al solista de la Sinfónica Víctor Jara, Manuel García, con su tema Témpera. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios. Al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo.

de música. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. La hora en Santiago de Chile, 20:40 minutos, temperatura 12 grados, humedad 62%. Absuelven por segunda vez a un referente mapuche por la muerte de un policía. El huerquén Daniel Melinao estaba acusado por la muerte en 2012 del sargento de carabineros Hugo Albornoz. Fue durante un operativo policial en una comunidad mapuche en la Araucanía chilena. El fallo de este miércoles también desestimó las acusaciones de intento de asesinato y de lesiones contra otros efectivos policiales. Luego de conocer la sentencia, Melinao expresó que desde su comunidad señalan a los propios carabineros como autores del disparo que mató al sargento Albornoz. Además, indicó que analizan una querella contra el Estado chileno por los 10 meses que estuvo detenido. Se realizó en Bolivia la Cumbre Internacional de Mujeres. Participan delegadas de los poderes ejecutivo y legislativo y de organizaciones sociales de al menos 11 países. Las discusiones se repartieron en 4 mesas de debate. Las conclusiones del encuentro serán llevadas a la cumbre del G77 más China, que se realizará a mediados de junio en Santa Cruz de la Sierra. El gobierno chileno propone abrir la Alianza del Pacífico a países del Atlántico. Quieren incluir a Brasil, Argentina y Uruguay. La propuesta fue presentada en la reunión de Consejo de Ministros del Bloque que se celebra en México. Promulgan en Bolivia la nueva ley de minería. La nueva norma señala los roles y las garantías para los 3 actores mineros, privados, estatales y cooperativistas. La norma sufrió varias modificaciones a pesar de la oposición de los cooperativistas mineros, quienes tuvieron que lamentar la muerte de 2 de sus miembros en medio del conflicto desatado contra los cambios. Los impuestos para los privados podrían alcanzar el 65%. Para el sector de los cooperativistas, el gobierno comprometió nuevas áreas y tecnologías. El presidente Álvaro García Linera pidió a las cooperativas que conformen un fondo interno para adquirir tecnología. En cuanto a los mineros del sector asalariado, indicó que el Estado incursionará, así se dice, en la minería a gran escala y que el 2025 ya no se exportará concentrados de mineral. Goldman Sachs pronostica que el Mundial lo gana Brasil. Los economistas del Banco de Inversión analizaron los datos de los partidos internacionales oficiales desde 1960. Con esa información diseñaron un modelo estadístico. El resultado es el pronóstico de que en la final los brasileños le ganarían al seleccionado argentino por 3-1. Ya saben, hasta Con diferencia de goles, todo. Sí, sí. Hay antecedentes de la Copa América en Venezuela, ¿no? Sí. 3-0 fue esa vez. En el Mundial de Sudáfrica de 2010, Goldman Sachs también pronosticó la victoria de Brasil, pero, si se acuerdan, el equipo que finalmente salió campeón fue España. ¿Con quién jugó la final? Con Holanda. Ni siquiera llegó a la final Brasil, mirá. Sí, bueno, en este caso es malo porque la Argentina no llegaría a la final, pero bueno. Bueno, son estos fondos de inversión, ¿no? Que dicen que hay que seguir las recetas del Fondo Monetario, ¿no? Que hay que ajustar, ¿no? Son esos fondos de inversión, estamos hablando de... Sí, donde la plata que tienen para hacer las inversiones nunca se sabe bien de dónde viene. ¿De dónde habrá salido? Bueno, la hora en Brasilia, 21:44 minutos, la temperatura 20 grados, humedad 52%. La pato, solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza de sol. Tierra, ceniza de sol. La pato también en mi alma, y la vida sembró tu color. Borracho de sueños, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris te llevó de mí. El Urutau en el Tacuaral grita su dolor sin fin. La pacho, solito en el monte, ceniza de sol. La pato también en mi alma, la vida sembró tu color. Un árbol borracho de sueños, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. ¡Landó! Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. Hola, hola, ¿cómo están? En Latido Americano, bien. La cultura late. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Estamos escuchando al dúo Argüello Magud en este momento, ¿no? Así es, estamos escuchándolos con Oración del Remanso, nada más ni nada menos. Bien, y vamos a hablar sobre ellos, vamos a hablar sobre una actividad que va a suceder el sábado que viene. El sábado que viene, 7 de junio, a las 21 horas, pero bueno, para que justamente tener la voz de la protagonista y que nos cuente de primerísima mano qué es lo que va a estar pasando el sábado pasado. Está del otro lado Manuela Argüello. Hola Manuela, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá en el ensayo para el sábado 7. Buenísimo. Bueno, justamente estuvimos anunciando lo que iba a pasar el sábado que viene, que no van a estar solos, ustedes dos, Miguel y vos. Así que queremos que nos cuentes un poquitito de qué se va a tratar este espectáculo. Bueno, el sábado 7 lo que vamos a estar haciendo es despidiéndonos un poco de nuestro disco anterior, Un Silbido Leve, que era sobre todo dúo, voz y guitarra, y había algunos invitados, y vamos a adelantar los temas del segundo disco que vamos a entrar a grabar en julio, y que es mayormente con ensamble, clarinete, violín, flauta y percusión. Bien. ¿Y quiénes forman parte de este ensamble? Si nos puedes contar un poquitito. Sí, en clarinete va a estar Emiliano Álvarez, en violín Pablo San Giorgio, en flauta Traversa Silvana Turco, y en percusión va a estar Horacio Cacoliris, que el 7 no va a poder estar, va a estar en el disco, pero bueno, los otros tres músicos sí. Y además vamos a tener de invitados a Océano Dúo, y vamos a estar compartiendo, bueno, con ellos un par de temas. Es un dúo que hace música principalmente de Brasil y composiciones propias, y es de voz y guitarra y flauta traverso. Y en la flauta va a estar también Silvana Turco y en la guitarra Sebastián Pérez. Manuela, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo te habla. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Bien. Bueno, en primer lugar queríamos saber, es Argüello Magud más ensamble, ustedes suelen hacer música del litoral, ahora, ¿qué van a hacer? ¿Lo mismo o se corren para otros lados? Seguimos con el litoral, pero incorporamos algunos temas que se van para el norte, alguna Vidal, algún Calullo, pero principalmente los ritmos siguen siendo litoraleños. Bien, era algo que queríamos saber. No hay muchos realmente artistas que hagan música del litoral, o por lo menos hay pocos actualmente conocidos, y está bueno que se siga trabajando por esa línea. Sí, nosotros tomamos la música del litoral justamente por eso, porque dentro del folclore, al menos acá en Buenos Aires, igual en el resto del país también nos pasaba, que está como muy instalado la chacarera, la zamba, pero bueno, el chamamé, la galopa, el gualambao, no sé, la chamarrita, el rasguido doble, quedan como un poco ahí relegados. Y bueno, nos comprometimos con eso, con rescatar ritmos que son del litoral, que no son tan conocidos ni difundidos, y ponerles un poco nuestro aporte, sabiendo que, como decimos siempre, nosotros vivimos en Buenos Aires. Manuela, a propósito de esto, ¿no?, de la música litoraleña, sabemos que ustedes estuvieron hace poquitito tiempo nomás en Misiones tocando. ¿Cómo fue esa experiencia? Y buenísima. Primero porque, bueno, Misiones es una provincia que es increíble, tiene una flora y una fauna que se terminan enamorando un poco, entonces uno duda de si quedarse o no ahí. Y la gente, bueno, muy amable, muy cariñosa. Y además estuvimos también tocando en Corrientes, en un flotante que está sobre el Paraná, que está entre entre Chaco y Corrientes. Bueno, así que, bueno, increíble. Bueno, estuvieron ahí como, digamos, en su lugarcito en el mundo, digo, ¿no? Relacionando esto de justamente lo que han elegido para interpretar musicalmente con el paisaje. Sí, por suerte sí. Manuela, volviendo a lo que va a ser el sábado que viene acá en el Teatro Marechal, ¿cómo es para conseguir las entradas? ¿Cómo se hace? Las entradas se retiran en Cultura. Yo creo que a partir del lunes ya van a estar. Es gratis. De hecho, es una reprogramación. Nosotros habíamos sido convocados para tocar para el Día de la Mujer en Plaza Wuhan y, bueno, por cuestiones climáticas, ese concierto se suspendió, Y bueno, y entonces nos reprogramaron para el Marechal, con lo cual estamos muy contentos. Así que las entradas son gratis y se retiran en Cultura. Perfecto. Bueno, Manuela, entonces ahí estaremos el 7 de junio a las 21 horas. Para quienes están del otro lado escuchando también en el Teatro Marechal, Asconapé 85 esquina Jolie, esto es Moreno Sur, compartiendo un poquitito del dúo de ustedes, más el ensamble, más Océano Dúo. Más chicos de Moreno que son de sorpresas. Ajá. Que están escuchando, bueno, ahí va a haber una sorpresa especial de músicos muy jóvenes de Moreno que van a estar interviniendo en algunos temas ese día. Buenísimo. Bueno, entonces ahí estaremos. Te mandamos un abrazo grande, gracias por la comunicación, suerte con lo que queda del ensayo y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era Argüello, era... Era Manuel Argüello. Manuel Argüello. Sí, sí, sí. Estaba leyendo Argüello. Argüello Magud. Ensamble. Uh-huh. Manuel Argüello, parte de este dúo, que junto con el ensamble, con Océano Dúo, con músicos jóvenes de Moreno que también estarán invitados, se presentan el sábado que viene, 7 de junio, en el Teatro Marechal. El tema de las entradas, con el tema de Cultura, les recomendamos ir lo antes posible. Sí, suelen terminarse rápido. Las entradas siempre se ponen a la venta el primer lunes anterior a ese fin de semana, se ponen a la entrega, digámoslo así, sí. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, es un horario bastante particular también, así que desde el lunes próximo, entonces 2 de junio, van a estar disponibles para ser retiradas, ahí está mejor, las entradas para ver al dúo Argüello Magud, el ensamble, el Océano Dúo y estos jóvenes invitados de sorpresa morenenses, como nos anticipaba recién Manuela. Bueno, quédate ahí, quedan 5 minutos de Latido Americano y queda el sorteo del libro. Así que ya venimos para hacer eso. 1, 2, 3, 4. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando. Así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo, va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar, que jurosamente el amor ya se va, agradecida de estar hoy acá, que a su gente cantar, que su voz... Muy bien, ahora... Tenemos aquí a un asistente, a Matías, operador. Matías Salomoni va a estar aquí operando unos minutos nada más. Lobo Suelto, que es el próximo programa que se viene en la FM 90.1. Y ahora... Ahora va a ser de decir, saludar, tenés que saludar para... Hola, buenas noches. Ahí está. Esto es para que... Lo que tenemos... Todos y todas sepan que no es ficción. No es ficción. Tenemos un sistema un poco burocrático, pero más sencillo nos resultó. Anotar todos los nombres en una lista, ponerles un número y hacer los papelitos con los números, porque si no, era un lío. La burocracia ha llegado al Latido Americano, sí, llega sí. A todas partes, ¿por qué no iba a llegar acá? Los burócratas de siempre y los pacifistas. Bueno, vamos a sacar un número y veremos a ver quién es el o la ganador o ganadora de el libro que estamos sorteando gracias a Hadas Libros. Recordá que en Asconapé 139, el libro que estás buscando está ahí y si no lo tienen ahí, te lo consiguen. Matías, por favor, decinos qué número salió. El número 2. ¿Número 2? ¿2 o 12? 2. Número 2. Número 2. Es alguien que escribió a través del Facebook, Utópica de Mente. Es el nombre a través de Facebook. Si estás ahí escuchando, comunícate con nosotros. Si no, después nos escribimos por Facebook y entonces te anunciamos la buena nueva de que te ganaste. Entonces, sí, finalmente, el libro que tenemos gracias a Hadas Libros en la noche de hoy. Así es, y nos vamos yendo entonces. Nos vamos yendo nosotros ya. Hicimos Latido Americano, no llegamos a recorrer todo lo que hicimos. Nos quedó fuera la elección en Colombia. Vamos a estar seguramente trabajándolo la semana que viene. Así que para poder contarte qué pasa, igual la segunda vuelta es el 15 de junio.